Ese José Martínez. Sí, ya se lo hemos dicho, pero no hace caso. No más que ahora sí se le fue la mano. Qué bueno que trae usted cigarros. Deme uno porque ya me está calando el frío. Ah, qué José. Mire que ponerse a gritar en el cine como loco. Permítame, ya cállate, va. Ahora se te van a poner los ojos arcos para que se te quite lo pendeja. Para variar. Uy, José, nada. Qué buen rato le estuvo maloreando. Eva le gritaba. Mira por el hoyo para que veas quiénes estamos aquí. Y aquella, déjenme dormir, cabrones. Pero es mujer y la curiosidad la perdió. Que pegue el ojo al hoyo y oiga nomás como chilla de coraje. A mí con la risa hasta el sueño se me espantó. No se vaya a recargar contra la pared porque se llena de pulgas. Mejor aguante el cansancio. José es un buen hombre. Todos los trabajadores lo queremos porque se preocupa por nosotros. Nos defiende del patrón y siempre ha procurado que el sindicato mejore. Pero a veces tiene ideas medio raras. ¿Creerá usted que agarró entre ojos al pobre de Nicasio el velador? Que es que porque reza mucho. Yo sospecho que José tuvo que ver con lo que le pasó al viejo cuando trabajábamos poniendo la carpeta de la carretera que va a Pénjamo. ¿Verá usted que una noche que el velador estaba, como dice José, abierto de alas, rezando, en los matorrales apareció una diabólica cabeza envuelta en llamas que le dijo: ¡Te voy a joder, Nicasio! Y luego le pegó una pedrada en el pecho. Al viejo del susto se le subió el azúcar y ya se nos andaba muriendo. Bien a bien no pudimos aclarar el asunto. Pero ahí entre los matorrales, Chava encontró una lata de gasolina picoteada. Mírelo, así dormido parece un angelito el cabrón, como si no hubiera hecho nada. La policía nos sacó a macanazos y aventones. Ya ve cómo es Cáceres el comandante, que no oye razones. Pues qué va a ser, estábamos viendo una película muy buena, de indios contra soldados americanos. Y en lo más emocionante, cuando los indios con las caras pintadas y pelándose unos ojotes iban a sorprender a los soldados gringos, les salen estos por atrás y les ganan la batalla. Y allí estuvo lo malo, porque todos gritamos y aplaudimos del gusto. Pero que se para José y empieza a gritar: ¡No aplaudan, pendejos! ¡Esos indios son mexicanos! Se puso como loco. ¿Para qué le cuento más? Un mentadero de madres y que prenden la luz. Sí, Zambrano, yo creo que hasta el lunes, cuando vengan los compañeros del sindicato. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. www.nuestravozradio.org